Escribiré sin duda esta noche el final de mi vida. Si no estás, tu ausencia se vuelve dolor. Recordar con nostalgia y tristeza las noches pasadas. Despertar, descubrir que no tengo trauma. No seré jamás aquel hombre que tú conociste y que entregó hasta el alma en alguna canción. Oh, seré la sombra perdida entre tanta gente. El dolor ha partido en dos mi corazón. Y pedirle esta noche en tu cama y llenar de estrellas tus sueños, mi amor. Te paré sin red y sin cuerda hasta tu ventana rescatar.